guerra termina para mí. Tu mano y mi mano, ya me estoy marchando. Abran, solo abran la puerta de ahí. Cuánto esperé este final, no te lo puedo contar. Siempre he luchado yo, yo nunca he parado. Por eso no, no puedo esperar. Se cierran caminos y puertas. No cierres los ojos, que el viento te puede llevar. Abran, que quiero entrar, quiero entrar. Abran, no puedo pasar. Abran, este es mi final, este es mi final. Abran, yo quiero estar. Cierran caminos y puertas. No cierres los ojos, que en una de esas se cierran caminos y puertas. No cierres los ojos, que el viento te puede.